En Colchones Aznar somos especialistas en colchonería y equipos de descanso. Tenemos las mejores ofertas en colchones de muelles, látex, viscoelásticos o espumas especiales. Tenemos equipos de descanso de muy alta gama, colchones ecológicos y un largo etcétera. Solo trabajamos con primeras marcas. También hemos creado un área específica de outlet en nuestra página web www.colchonesaznar.com. Amplias facilidades de pago sin ningún coste y descuentos adicionales por uso de formulario de contacto en la página web. Pregúntanos y lo comprobarás. Recuerda que queremos asesorarte y lo haremos encantados porque seguro formarás parte de nuestra gran familia. Nos puedes encontrar en nuestra tienda online y también físicamente en la carretera de Valencia, en el kilómetro 7800, oficinas principales y exposición. Colchones Aznar, apoyando al cuarto industrial. El número de teléfono 976-504-895. Colchones Aznar en Cuarte de Huerva y también en internet. Bueno, 11 y 7 minutos, que en el estudio tenemos el reloj que no está cambiado, por eso me he quedado parada, porque ahí marca todavía el horario antiguo. Son las 11 y 7 minutos y bueno, empezamos ya esta segunda hora con lo que ya anunciábamos. Se abre, ¿no? Es la apertura oficial de esta ronda de entrevistas que va a tener lugar a lo largo de toda la temporada, como también se hizo la temporada pasada, dando cabida a esas empresas que han decidido apoyar y respaldar al cuarto industrial. Escuchábamos ahora la cuña de la protagonista de hoy, de Carmen Cabeza, que es la gerente de Colchones Aznar. Yo creo que una cuña muy completa, ¿no? Porque ahí se da prácticamente toda la información de lo que el oyente necesita saber a la hora de entrar en Colchones Aznar, o por lo menos trastear, husmear, si es que está interesado en, bueno, en lo que sois ya líderes desde hace 20 años, ¿no? Que es en el descanso. ¿Qué tal, Carmen Cabeza? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también, como no, al artífice de que todos estos espacios tengan cabida y lugar y sean posibles. ¿Qué tal, Alberto Marcos? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué estáis entrenado? Me decís, ¿estáis entrenado? Sí, Elena, ya son unos meses sin hacer radio y, bueno, no se olvida, pero no se olvida. Está desentrenado. No se olvida. Así que vas a llevar tú más o menos la entrevista con Carmen, sí. Bueno, en primer lugar, solo decir, primero agradecer, porque los primeros que van a pasar por esta serie de entrevistas son los sponsors principales, no solo del cuarto industrial, sino de la asociación deportiva. Todos podemos ver que Colchones Aznar va en el frontal de las camisetas de los 14 equipos de fútbol, de toda la escuela de fútbol de cuarte, así como del baloncesto. O sea, no es un sponsor de apoyo al cuarto industrial, sino a la escuela de fútbol y baloncesto de cuarte. Que luego nos contarás, porque ahora fuera de antena nos hablaba Carmen y decíais que estabais especialmente interesados en apoyar y en relanzar todo lo que tenga que ver con el deporte y la cultura, ¿no? Colchones Aznar también se interesa por esta... Sí, exacto. Nosotros queremos potenciar un poco lo que es el deporte y la cultura, y por eso nos estamos involucrando cada vez más en este tema, también para relacionar nuestra marca con cosas que son importantes para todos y cosas que también, pues el descanso es algo importante, pues también las cosas como la cultura y el deporte son igual de importantes. Ya somos conscientes de la importancia del descanso, Carmen. La gente ya es consciente de lo que significa y lo que implica tener un buen colchón en el que descansar y repararse para el día siguiente, además con estos presentes y días de estrés, ¿no? Que la gente va muy acelerada, lo importante cada vez más, imagino, que es el descanso. ¿Y ya somos conscientes de esto? Sí, pues cada vez más. Gracias a Dios, cada vez más la gente da importancia al descanso y cada vez más va buscando un buen sitio para descansar. Antaño la gente miraba más lo que los demás mirarán cuando entren en mi casa y por eso el colchón era algo secundario. ¿Sí? Sí, pero ahora no, ahora cada vez más la gente busca un buen colchón para descansar y cada vez le da más importancia. Cuando el colchón es para uno mismo o para los hijos de alguien, generalmente busca algo mejor, algo que esté cómodo. Pero es que es matemática pura, ¿no? Si sí. Tú multiplicas las horas que pasas en el colchón por los días. Ya decimos que alguna vez sí. Tendríamos que hacer un día del sentido y que entrara la gente con los ojos vendados y probara, y así realmente vería cuál es el mejor colchón en el que más cómodo estaría. Mira, yo este fin de semana he estado durmiendo fuera de mi casa, ¿no? En otro colchón. Y yo decía, ¡qué maravilla! O sea, yo no sé si Yo no tengo una sensibilidad especial, ¿no? Como para notar la diferencia. No sé si es que el colchón efectivamente era de una naturaleza muy buena, ¿no? Y estaba muy bien hecho. Que cómo se nota, ¿no? Como simplemente aunque no duermas, ¿no? El echarte, el descansar ahí, parece que estoy, no sé, vendiendo algo que... Pero es que realmente es así, es que se nota, salta a la vista, ¿no? Un buen colchón, sí. Salta a la vista en... Hombre, nosotros ya lo decimos, ¿eh? Que la espalda es muy sensitiva. Es muy sensitiva. Muy sensitiva. Y por eso decimos que siempre la gente se tiene que tumbar en el colchón. Porque si, bueno, hasta eso que da no mucha te vergüenza, tumbas... Carmen, claro. Hace la gente sí, eso, sí. Se tumba. Sí, sí, pero es como probarte un pantalón. Tú no te compras un pantalón, claro, sin probártelo a ver cómo te queda. Pues el colchón, si no te tumbas, no sabes si no lo puedes probar. O sea, si no es tu colchón. Saber. Porque no existe el mejor colchón para todos. Entonces, cada uno tenemos unas necesidades, unas preferencias, y te tienes que tumbar para saber si es tu colchón. ¿Cuántos perfecto. Tipos de colchón hay? Uf, cientos. Te sorprenderías muchísimos. Hay muchos modelos, muchas variedades, influyen muchísimas características. Y ahora con las nuevas espumaciones, nuevas tecnologías que sacan, pues aún más. Claro, por eso en Colchones Aznar también nos destacáis por esa atención personalizada y de asesoramiento, ¿no? Si dices que hay tantísima variedad, tenéis que ayudar a la persona que entra, que no sabe ni siquiera cuál le viene bien, ¿no? Imagino que es esto, bueno, ¿cuál es el más adecuado a mi espalda, a mis problemas? Sí, nuestros vendedores son lo que decimos, asesores del descanso. Cuando entra algún cliente en nuestras tiendas, siempre pregunta, nadie dice quiero este colchón, como en la ropa. Entonces, quiero un colchón que sea... Y entonces nosotros le preguntamos cosas, intentamos, cuanta más información nos cuente el cliente, más acertaremos en el colchón que le podemos aconsejar. Pero hay muchos factores que influyen, ¿no? El peso, si tienes algún problema de columna, las almohadas también son importantes. Sí. Quiero decir que las variables, las combinaciones son muchas. Sí, ¿no? hay muchas combinaciones, pero por eso digo que tumbándote es como más rápidamente dices... Qué cómodo, qué bien este colchón. Enseguida la gente, la verdad es que enseguida más o menos se acierta. Una pregunta para parejas, más importante, ¿colchón único o dos colchones independientes? ¿O hay colchones que mitad pueden ser de una forma y mitad de otra? Esto es personalísimo, pero vamos, yo soy partidaria de un único colchón. Ahora, el que busca independencia absoluta, pues lo único que te da eso son dos colchones. Pero cierto es que si duermes en dos colchones, la zona del medio siempre se va a notar algo. ¿Vale? Sí, pero lo digo por si hay una diferencia grande de peso o uno de los pero la eso, pareja tiene un problema de columna y el otro no, bueno. Pero eso no afecta porque las diferencias de peso ahora, los colchones de gamas altas, no afecta porque no repercuten el movimiento de un lecho a otro. Y respecto a la variación, pues es intentar llegar a un acuerdo el mejor para los dos. Incluso hay colchones ahora con lechos diferenciados. El mismo colchón... Eso te quería llegar a preguntar. Sí. Que hay una parte de un colchón, sí, de una... Sí, ahora tenemos una de las marcas es ideal, líderes, ¿no? En Europa. Claro. Y entonces hace un colchón de visco con dos tipos de densidades, uh-huh, porque el hombre suele pesar más, qué suele bueno, querer un poco bueno. más firme, la mujer un poco más mullido. Se pueden hacer colchones más personalizados incluso en un mismo colchón. Estos son los colchones de gamas altas, lógicamente. Vamos, que me querrá canear en esto, porque es que pasamos 8 horas al día, que es que no hay ningún otro habitáculo en el que pasemos tantas horas. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuál es la durabilidad o la caducidad de un colchón? ¿Cuándo hay que cambiarlo? ¿Cuándo hay que pensar que ya no sirve, ¿no? De la forma en los que... Los fabricantes aconsejan pues unos 10 años de vida útil del colchón. Hay gente que lo apura 20 años y luego está hecho polvo, pero bueno... Lo ves, un colchón de gama media puede durarte unos 6 años, uno de gama alta unos 10 años, también por cuestión de higiene incluso mismamente para cambiarlo. Oye, os tengo que felicitar por la página web porque es muy intuitiva y está todo muy clarito, ¿no? Se ve muy bien todo lo que tenéis. Tenéis, bueno, además de otras pestañas, quiero destacar una que son las novedades, que ahí, bueno, habláis de los diferentes modelos y luego también de... Bueno, una cosa que a mí me llama la atención, que se anuncia, por ejemplo, un Somier, ¿no? Somier Match. Dice que es de acero de Aupin, que es el soporte, no sé si lo he dicho bien la palabra, ¿se dice sí, Aupin? Es Aupin, sí. Aupin, que es el soporte más personalizado y adaptable del mercado. Sí, lo único que, bueno, te puntualizo, ¿vale? Esta página es la antigua, ¿vale? Porque la estamos actualizando, sí, porque vamos a meter carrito de compra y más información, más detallada. ¿Carrito de compra qué supone? Pues que la gente pueda comprar directamente a través de la web. De la página, ¿no? Como exacto, escuchábamos en la cuña. Eso es una, eso que es poner todavía más facilidades. Pero ¿no? esto, yo me imagino que fundamentalmente está enfocado para la gente que no está aquí. En, sí, o la gente que no tiene tiempo. Pues porque hay nunca gente, es igual esa sí, compra. Sí, hombre, el trato personalizado es muy importante. Y el consejo y la que hablábamos antes. Y el ¿no? probarlo y todas esas cosas sí, importantísimas. Pero bueno, hay gente que lo tiene muy claro y que no tiene tiempo. Y entonces, pues bueno, la página web es un recurso para que, o incluso para gente recopilar información, sí, o gente que ya ha probado y sabe, exacto, lo que quiere. Ajá. Que va a tiro hecho, ¿no? Y claro, gente de fuera, fundamentalmente. Y gente, claro, de fuera que no puede ir a nuestras tiendas y, pues mira, si va a otra tienda ya sabe un poco lo que quiere, lo que busca. Nuestra página, como hay muy buenos precios y ofertas, pues aprovecha. ¿Qué es? Porque como en todo, imagino que aquí también, bueno, las últimas tendencias las vais incluyendo, ¿no? Vuestra manera de hacer, que es lo último en colchones. Tú hablas antes de unas espumas, ¿no? Sí, las espumaciones técnicas. Pues hay mil variedades de espumaciones. Hay viscolásticos con unas calidades muy diferentes a los viscolásticos básicos. Hay colchones de gel, ¿vale? Que es un, ¿colchones de gel? Sí, un material nuevo que es muy confortable y muy adaptable y que no es, digamos, te crea un microclima, no te da sensación de calor, aunque haga mucho calor. Qué bueno. Es... qué maravilla. Como casi de agua, ¿no? Sí, mejor, mucho mira, mejor que el de agua, porque el de agua no ya te ya nos dijiste sustenta, que era incómodo, ¿no? Sí, el no de agua es cómodo no... para dormir. Pero el de gel sí es muy cómodo. Es, la verdad es que es una sensación de estar como en una nube, muy cómodo. De todas formas, en 30 años que lleváis de historia, que supongo que tú no estarías, lógicamente, sí, la evolución de este mercado ha sido espectacular, bueno, espectacular, ¿no? De todas formas, los países del norte de Europa nos llevan la delantera. Como pasan más tiempo también en el hogar, claro, le dan más importancia todavía. Y sí, sí, la verdad es que hay auténticas virguerías en colchones. Oye, hablaba antes, Alberto, que lleváis 30 años, más de 30 años, ¿no? ¿Aquí en Cuarte lleváis 15? Sí, llevaremos 12 o 13 años. Y lleváis 20 siendo líderes en el sector. Sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde encuentras, Carmen, que está la clave para que sigáis consolidados, bueno, ¿no? Como líderes? Yo creo que, trabajamos con las primeras marcas, la relación calidad-precio de nuestros productos es la mejor que hay actualmente. Nuestras asesoras, nuestras vendedoras son muy profesionales, le intentamos dar mucha información, somos muy francos en la información, no vendemos motos y todo esto yo supongo que es una labor poco a poco que nos ha ido a ganar cuota de mercado. Qué bueno lo que dices, ¿no? Sobre todo atención personalizada, información franca, me ha llamado la atención que no vendéis humo, que además eso el cliente no es tonto, ¿no? Y no, al final tarde claro, o temprano se va a dar cuenta. A la larga es perjudicial. Claro. Entonces nosotros en eso intentamos ser muy francos e intentar aconsejar lo mejor posible siempre a nuestros clientes. Trabajáis también en una línea de hostelería, me comentabas antes, ¿no? Sí, habéis equipado hoteles y... Sí, hoteles, casas rurales, pues nos piden precios, es una gama aparte, pero bueno, pues también estamos allí pues intentando dar también ese tipo de servicio. Pero es mala cosa ir a un hotel y dormir mejor que en casa. Eso quiere decir que no tienes el colchón adecuado. Eso es que te tienes que cambiar el de tu casa. Esa es, exactamente. Lo normal es ir a un sitio y dormir peor. Sí. Y si es mucho mejor, hay que mirar rápidamente pero qué tipo de colchones. Y cada vez más los hotelitos, casas rurales y tal, intentan buscar colchones que ya no sean muy malos, porque saben que el cliente repite. Si duerme mal, no repite. Uh-huh. Eso es fundamental. Se me ha ido la pregunta que te iba a hacer. Qué rabia, se me ha ido. ¿Sobre la crisis, por ejemplo? No, además, sí, estaba pensando en la crisis, pero digo, mira, no quiero hablar de es que la crisis. De la crisis se da por hecho que porque a todo el mundo claro, le repercute porque, en mayor o menor medida, ¿no? Claro. Sí, nos repercute a todos y todos lo estamos notando, lógicamente. Lo que ocurre es que sí. Pero bueno, hay que intentar ser positivo porque... Por eso lanzamos ahora una nueva campaña que el sábado hacemos el día del stock. Sí. Y vamos a poner todas nuestras existencias a precio de coste. Entonces vamos a intentar dar, vamos, que no va a haber excusa de falta de dinero porque van a ser precios muy buenos, en artículos muy buenos además. Sábado, día 6 de noviembre, en Colchones Aznar, a precio de coste todo lo que consideréis que... Que el sábado desde luego ya hay que hacer... En época de crisis hay que priorizar. ¿Tú qué prefieres? ¿Un abrigo más en el armario que ya ni te cabe o un colchón gusta, nuevo? Con lo que me gusta y dormir, madre mía, pues no tengo claro, ninguna duda. Es que es lógico, ¿no? No tengo ninguna... Además te iba a preguntar, es el precio. Ahora se me ha venido a la cabeza, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, claro que yo quiero un colchón bueno. ¿Son accesibles? ¿Qué me puede costar? ¿No? ¿Qué precios? ¿Qué variedad precios hay? Precios hay una amplia variedad, ¿vale? Nosotros damos el mejor precio, lógicamente no se pueden dar duros a 4 pesetas, si un colchón tiene mucho material bueno y demás, pues es un colchón más caro, pero también damos financiación, financiamos hasta en 18 meses sin recargo, qué bien. Hacemos un descuento especial por pago en efectivo, intentamos, digamos, premiar un poco al cliente o intentar quitarle las trabas de comprarse un colchón, y el día 6... Bueno, los colchones de gamas altas estarán a precios muy apetitosos. O sea, habrá cola, habrá que ir, habrá a coger cola, número. ¿En qué horario? A los, el horario en cuarto estamos de 10 a 2, ¿vale? El sábado. En los centros comerciales estaremos de 10 a 10. El viernes incluso nos adelantamos y invitamos a todos los de Cuarte que puedan pasar, que les respetaremos la oferta del sábado. El viernes también. El viernes también, sí. Bueno, pues es importante saber. El día del colchón en Cuarte. El día del colchón en Cuarte de Borba, 6 de noviembre, colchones Aznar de 10 a 2 el sábado y luego también el viernes que nos hacen esta, bueno, pues tiene esa deferencia también con los que estamos aquí. Alguna extravagancia, porque yo creo que esto también es muy dado, ¿no? Habrá gente, pues imagino que mucho dinero, que os haya, no sé, sorprendido con alguna petición extraña, ¿no? Sí, pues anécdotas hay muchas, ¿vale? Por ejemplo, gracioso es uno que nos pidió para un barco un colchón circular, pero no del todo circular, sino que el cabecero fuera recto, pues también se lo hicimos, ¿vale? Se puede hacer todo personalizado. Se puede hacer todo personalizado. O sea, que hacéis todo a medida. Yo quiero un colchón de determinada manera y... Sí. Podemos hacer todo lo que quiera el cliente. Nos intentamos adaptar al máximo. Bueno, pues eso está bien. De todas maneras, vamos a decir que en la página web tienen toda la información. No sé si tú quieres añadir algo, incluso Carmen, ¿sí? No, que allí figura mucha de nuestra información y, bueno, como la actualizaremos dentro de poco, aún figurará más información. Y me ha hecho mucha gracia porque también tenéis consejos del mes, ¿no? Que está muy bien. Siempre intentamos dar consejos del descanso. Por ejemplo, dinos algún consejo para que la gente... ¿Ventilar bien la habitación? Es fundamental, sí, porque una habitación muy cargada o con demasiado calor te dificulta el dormir. El no acostarte en la cama, lógicamente, si no tienes sueño, porque vas a estar dando vueltas y vueltas y aún te pondrás más nervioso. Pocos electrodomésticos, poco mueble, poca cosa, muy zen, todo muy minimalista para el descanso. Hay que prepararlo lógicamente así. Las prendas, si son de algodones y demás, pues tienen más transpiración, es más cómodo, menos sintético. Uh-huh. Oye, una pregunta como cliente. Vosotros cuando hacéis el reparto retiráis lo viejo, ¿no? Quiero decir, yo tengo un somier, por ejemplo, que quiero liquidar y un colchón y compro el nuevo, vosotros retiráis esto, ¿no? Por supuesto, ese es un servicio que damos gratuitamente, igual que el porte es gratuito a todas las partes de España. Muy bien. Y se puede aparcar fenomenal, ¿eh? ¿Cuándo vas a...? No era que es una cosa muy importante. Es muy importante. Parking gratuito y muchas cosas. Bueno, parking gratuito, muchísima diversidad, cienes que nos decías, ¿no? De variedad, de tipos de colchones. La atención personalizada sí es la atención que Carmen Cabeza nos ofrece aquí a los que estamos en esta emisora. Seguro es muy buena. Es un placer siempre tenerte aquí. Gracias por el trato, Carmen. Y felicidades por ese liderazgo que tú como gerente seguro que tienes mucha culpa, ¿no? Buena culpa de esto. Y un saludo a todas tus chicas allí que son simpaticísimas en recepción, las que atienden, ¿eh? Todo el equipo. Un saludo a todas ellas. Muchas gracias. Venga, gracias. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.